para ti, mi amor. Un fracaso de amor tiene tu corazón, porque me alejo de ti. Te dije basta ya, lo nuestro terminó y tú te quedas aquí. No debes llorar, recuerda que una vez lo prometimos. Decir siempre la verdad, y yo no puedo callar. Es que ya no te quiero, mi amor fingido no aguanta más. Es que ya no te quiero, mi amor fingido no aguanta más. Niña, dices que tú me amas, y yo ya me he olvidado de lo que te juraba. No llores, no quiero ver tus lágrimas. Si un día nos amamos, hoy todo terminó. Escucha mi canción, pero no llores. Amor, y más amor. Fracaso de amor tiene tu corazón, porque me alejo de ti. Te dije basta ya, lo nuestro terminó y tú te quedas aquí. No debes llorar, recuerda que una vez lo prometimos. Decir siempre la verdad y yo no puedo callar. Es que ya no te quiero, mi amor fingido no aguanta más. Es que ya no te quiero, mi amor fingido no aguanta más. Niña, dices que tú me amas, y yo ya me he olvidado de lo que te juraba. No llores, no quiero ver tus lágrimas. Si un día nos amamos, hoy todo terminó. Pobrecita.